Buen día. El día de hoy les voy a hablar acerca de una especialidad de la medicina que es específicamente la fisioterapia, que también va a ser conocida como terapia física, que va a ser una disciplina también del cuidado de la salud, ya que abarca todo eso. Entonces vamos a hablar que la fisioterapia se entiende como el tratamiento terapéutico y rehabilitador no farmacológico de una persona, que va a tener como objetivos mejorar la calidad, principalmente mejorar la calidad de vida del paciente. Va a identificar, como también a sí mismo va a diagnosticar la lesión o la enfermedad que esté pasando una persona, va a corregir, tanto va a aliviar el dolor o dolencias del paciente, va a prevenir en todo caso alguna lesión, va a tratar las lesiones que el paciente esté sufriendo, como también va a mejorar, va a ir mejorando a mediados que la atención se le vaya dando al tratamiento terapéutico. La fisioterapia también podemos decir que contiene varias especialidades en las que se puede enfocar. Puede ser general y puede tener una especialidad, como por ejemplo, puede ser el área deportiva, el área neurológica, el área pediátrica, el área gestacional y entre otras, ¿verdad? Entonces cada especialidad va a tener una rehabilitación o un tratamiento distinto con cada paciente, ya que no todos son iguales. No puede ser lo mismo un área deportiva como un área geriátrica, por ejemplo. Entonces cada paciente se va a tratar acorde a la situación en la que esté pasando, a la patología, a la lesión en la que esté pasando, ya que todas van a ser diferentes, los pacientes van a ser diferentes edades y todo. Entonces todo eso tiene que ver para que la terapia sea adecuada, y es lo que vamos a tomar en cuenta de un paciente. El día de hoy hablamos acerca de lo que es el objetivo principalmente, que es la fisioterapia, y algunas de las especialidades, ya que con ello es a donde nos vamos a guiar con el tratamiento y la rehabilitación que se le va a dar a cada uno.